Muy buenos días, país. Aquí arranca, a modo burbuja, el pase entre una mañana de estas y caballero de día. Muy buen día, Carlos Heller. Muy buen día, Marcos Citadini. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Bien. Y creo que vamos a hacer una jornada espléndida hoy en... Estamos hablando del clima. Sí. Jornada espléndida, maravillosa. Está fresquito todavía, pero este es el horario más frío, entre las 8 y las 9. Después empieza a levantar y va a terminar en cerca 18 de grados, 18 grados. ¿Sí? Sí, efectivamente. Ahí está, lo veo a Carlos sacando papeles. ¿Qué tenés ahí, Carlos? Un informe. No encuentro lo que busques. Carlos, pregunta. Pero mientras buscas. La culpa de Magallanes. Mientras buscas, Carlos, aquí Patricia de Paraná me dice algo que yo no sabía por ahí. Mis felicitaciones a Carlos Heller por su distinción de ayer, totalmente merecido. Abrazos solidarios desde Paraná. Sí, sí, la revista El Parlamentario. Ahí va. Sí. Lo distinguió como. ¿Parlamentario del año o...? Hubo 10 premios, uno de los 10 premios. Bien, ahí va. Eso es lo que entonces Patricia de Paraná está recordando. Patricia de Paraná estaba... acá encontré lo estaba buscando. ¿Lo encontraste? ¿Ya está? Sí, es una actividad anual que hace el parlamentario que por distintas razones... en general, yo diría el valor que tiene que votan los propios parlamentarios, los trabajadores del Congreso, etcétera, etcétera. Y bueno, la mayor distinción, yo diría, es que estar ubicado entre uno de los 10 parlamentarios que más ha trabajado en el año. Y luego un reconocimiento particular por algunos proyectos, por ejemplo, el del aporte solidario. Que mereció un destaque importante, una caricia, como dije yo cuando me tocó agradecer, que siempre es lindo recibir. Felicitaciones. Muchas gracias. Hablando del aporte solidario, leíste la nota de Raúl de la Torre, sí. Recomiendo hoy en página 12, que plantea que el 48% de los muy ricos de este país tiene los bienes fuera de la Argentina. Perdón, con todo respeto, usted hace muy bien en elogiar al amigo Rulo de la Torre. Quiero decirle que si usted lee los fundamentos del proyecto y todas las cosas que hemos dicho son los datos sobre los cuales construimos el proyecto, y cuando explicamos que el diferencial para los que tenían la plata afuera, el cálculo lo hicimos con la idea de que alrededor de la mitad de esos bienes estaban afuera, efectivamente. Uh-huh. Claro. Mira, así lo calculamos originalmente cuando redondeamos ese número de los cerca de 300.000 millones de pesos que esperábamos recaudar. Sí. Estaba calculado esa idea. Lo que pasa que ahora el valor que tiene lo que hoy publica Raúl de la Torre es que ahora están comprobando con los datos reales de las declaraciones que aquellas estimaciones que nosotros hicimos estaban ajustadísimas a la realidad. Ese es el gran dato. Claro. Porque el dato reconocido está en el nivel de lo que nosotros utilizamos como supuesto para la elaboración del proyecto. O sea que la realidad le dio la razón a lo proyectado, digamos, ¿no? Así es. Bueno, pagaron 10.000. Hay 227.000 millones recaudados, estamos en ese 80% más o menos. Todo va indicando que los números con los que trabajamos terminaron siendo bastante, porque eran todos presupuestos, digamos, para decirlo, claro. ¿No es cierto? Nosotros trabajamos, creo que sobre la base de las declaraciones de bienes personales del 2018. Y todos los demás fueron proyecciones. Claro. Y entonces, pero parece que las proyecciones estuvieron bien. Te vamos a dar a vos entonces la segmentación para el tema de tarifas eléctricas, de gas y todo. Se lo damos a Heller, lo sacamos. No, seguramente lo van a sacar ahora con la ayuda del CONICET y con otros organismos. Sí, ya estaban trabajando, ¿no? Científicos, sí. Incluso, sí. Sí. Pasa que no es fácil, la otra vez lo hablamos incluso acá. Claro, ¿no? Porque tenés que ver cuál es el corte. Hay que hacerlo. Yo siempre tengo la sensación que hay que combinar por lo menos 4 o 5 variables, asignarles una porcentualidad a cada una de ellas y hacer una mezcla. Y son el barrio, los metros cuadrados, el consumo y los ingresos familiares. Yo creo que con ese cruce, porque la simplificación no te da, o sea, todo lo que viven en Palermo, y en Palermo vive gente que no tiene laburo también, claro. O que vive en un departamentito alquilado, y no le alcanza para pagar el alquiler. Por eso digo, después hay otras complejidades, justamente como esta que acabo de decir. La actualización de los medidores a los verdaderos usuarios, porque hay muchas casas alquiladas. El dueño del departamento puede ser alguien que tiene 48 departamentos y que desde el punto de vista de su patrimonio entra en la categoría de los que más tendrían que pagar. Pero el que paga es un estudiante que vive en ese departamento alquilado o es un trabajador. Entonces hay que hacer también todo un trabajo de, creo yo, lo digo sin ser un especialista en el tema, ni mucho menos, que debería hacerse una actualización de la titularidad de los medidores por los usuarios temporales del servicio. Claro. Que también es otra variable que complica, desde luego, la segmentación. Es decir, tiene sus complejidades para hacerlo bien y que sea equitativo y razonable. Pero bueno, hay que trabajar, ese es el camino, y creo que está bien que se esté trabajando en esa dirección. A nadie dirá que nosotros estamos acoplándolo a la idea. Yo vengo hablando acá de la segmentación, creo que desde que empezamos, hace años que hablamos de este tema, sí, de la segmentación, como una necesidad. Sí, claro. Y yo me acuerdo, pues, aparte de la segmentación, vos la hablabas también en el marco de lo que fue el gobierno macrista, por la brutalidad de esos aumentos, que eran indiscriminados, totalmente indiscriminados. Así es. Siempre, hasta llevándolo al extremo, digo, escúchame, tiene que haber en el recurso que se administra un fondo para desempleados. Es decir, imagínate un tipo que se queda sin laburo, estamos en crisis. Sí, sí. Además, si se queda sin laburo, le corta la luz. No lo podés castigar un poco más. Entonces tiene que haber, para cada una de las cosas, debería haber en los sistemas de los créditos para vivienda, por ejemplo. El tipo tiene un crédito para vivienda, paga una cuota que es un 20% de su salario, pero lo echaron y habría que suspenderle durante ese periodo el pago de la cuota, claro. Porque si no, te das cuenta que se crean. Eso es tener una visión social de lo que deben ser los distintos servicios a los que la población tiene derecho a acceder y que tienen que tener las protecciones del caso. Carlos, ayer comentábamos también el tema, lo que Clarín llama superpoderes, facultades, el proyecto que mandó el Ejecutivo para tratar en el... Hoy ya, desde la etapa de Clarín, te dicen que la oposición califica de inconstitucional. No sabemos si es Clarín o es la oposición o es lo mismo. Y que van a ir a la justicia. No, ya instalan superpoderes. No sé cuáles son los superpoderes, pero Es atractivo como palabra. Claro. Bueno, todo va a ir a la justicia. Es así. ¿Y cómo gobernamos con esto así? ¿Cómo se gobierna? Bueno, es uno de los problemas. De cualquier manera, primero sancionemos la ley, que vamos a tener que pasar por varias dificultades para sancionar la ley, porque yo ya vi hoy también algunos diputados de la oposición no macrista que también salen a decir que no van a acompañar. Y entonces habría que ver si diputados logramos reunir los votos necesarios para que eso sea ley. Seguramente en el Senado no habrá dificultades, en diputado veremos. Suponiendo que sea ley, habrá que ver también si, habiendo una ley que diga expresamente lo que dice este proyecto, la Corte dice lo mismo que dijo frente a un decreto de necesidad y urgencia. No sé tampoco, yo no haría una lectura automática. De cualquier manera, está claro que cuando uno mira hoy, todo lo que vos intentás hacer te lo judicializan. Claro, absolutamente. Es como una instancia legislativa más, ya está. Claro, y es peor que una instancia legislativa, porque la instancia legislativa tiene el recurso de la justicia. Claro. Y el recurso de la justicia no tiene a dónde ir, que es lo que dice Roberto. Pero, claro, ¿cómo se juzga a los jueces? Con el juicio político. Sí. Pero para el juicio político, y volvemos, necesitas otra vez tener mayorías, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura. Sí. Y esas mayorías, el Consejo de la Magistratura es un organismo que está compuesto por distintas participaciones. Hay representaciones estatales y hay representaciones, digamos, sectoriales. Los jueces, los abogados, hay un montón de representaciones. También para avanzar en un juicio político a un juez necesitas una mayoría especial que es muy difícil de lograr. Hmm. Ese es uno de los grandes desafíos. Si yo simplemente me pusiera a opinar, diría, bueno, lo que hay que hacer es reformar la Constitución. Y ahora después te diría, sí, pero para reformar la Constitución, otra vez, necesitas tener mayorías que te lo permita. Estamos con una especie de calecita, ¿no? Con este tema ya se va bastante, digo, una calecita en el sentido de que siempre termina trabado, obturado en el mismo. Pero yo diría así. En el diciembre del 2015, la Argentina tuvo un feroz retroceso porque sufrió una derrota el campo popular con el advenimiento de un gobierno neoliberal, uh-huh, retrógrado en todos los órdenes, que hemos visto y cada vez vemos con más amplitud. Y fueron 4 años de retroceso. Sí. Para salir de esos 4 años de retroceso fue necesario construir una coalición, porque tenés que construir una mayoría. Esa coalición logró el objetivo número uno, que fue terminar con esos 4 años. Se enfrentó con un inconveniente no previsto en la hoja de ruta, que es la pandemia sanitaria, y ahí estamos lidiando. Y estamos lidiando despejando. Yo digo, a veces no valoramos. ¿Vos te imaginás lo que hubiera sido este país si hubiera vuelto a ganar Macri hoy? ¿Qué país? ¿Qué país? Claro. Esa es la pregunta. Pero vos te imaginás, porque nosotros negociamos con con los acreedores privados y logramos un alivio enorme, tanto en el monto a pagar, en los intereses y en los plazos. Todos se olvidaron. ¿Te acordás que estábamos al borde del default? ¿Te acordás que el Banco Central estaba al borde de cerrar porque no tenía reserva? ¿Sabés todas las cosas que fuimos dejando atrás y que la máquina los naturaliza y pasa el que sigue? Ahora estamos metidos en una negociación grosa, que es la del Fondo y el Club de París, intentando una cosa muy pesada, que es modificar lo que estos organismos vienen haciendo desde que se fundaron. Es decir, que nos den una salida a esta situación a la que nos han llevado o han coadyuvado para meternos adentro. Sí. Si efectivamente se logra eso, vos tenés despejado de manera importante el horizonte como para pensar en que podés seguir avanzando en la recomposición del desastre que se hizo. Si además se concreta esta idea de que en los próximos 60 días, 90 días, vamos a tener un nivel de vacunación que va a permitir que las actividades tiendan a normalizarse, y además vamos a dejar de tener esta dramática cosa, a mí me desespera, de que nos hemos acostumbrado a decir, ¿cuántos son 492? ¿Cuántos son 504? Sí. Ah, sí, estamos en una meseta. Sí. ¿Qué meseta? Es horrible esa meseta. Sí, tenemos que salir cuando, de ahí. Ayer, por ejemplo, el número era 490 y yo me encontré la misma sensación que decía, decir, bueno, no son tantos, 490 claro. personas fallecidas. Claro, ¿cómo van a ser tantos? Dos aviones de alta gama, de alta dimensión que se cayeron cada día. Claro. Bueno, imagínate el escándalo que sería, lo hemos naturalizado. Bueno, si logramos salir de estas dos cosas enormes, creo que vamos a poder también entrar a transitar en una etapa donde la ciudadanía va a entrar a percibir que efectivamente las cosas están mejorando. Hoy leí que hay ya 20.000 empleos blancos en el sector industrial, más que los que había al fin del gobierno de Macri. Es decir, que todos los empleos que se destruyeron con la pandemia sanitaria ya se recuperaron en el sector de la industria, que es un sector menos golpeado por las restricciones, etcétera, etcétera. Desde luego, cuando hablamos del comercio no pasa lo mismo, cuando hablamos del turismo no pasa lo... Tenemos enormes problemas por delante y no verlos sería ser ciego e insensible y no es justo. Entonces, si efectivamente tenemos esas vacunas, que yo creo que van a estar, y efectivamente se puede volver a la normalidad o a una mayor normalidad de las actividades y transitamos por un periodo donde la ciudadanía empiece a percibir efectivamente eso, creo que tendremos la posibilidad en las elecciones de modificar la relación de fuerza en un sentido positivo, porque para eso son las elecciones periódicas, para medir el estado de ánimo de la sociedad y ratificarte o ponerte un palo. Claro. Bueno, entonces viene la batalla electoral, que no es una cosa menor, y que si logramos consolidar una mayoría que nos dé una mayor posibilidad de avanzar en la sanción de leyes, etcétera, etcétera, todo eso también condiciona al Poder Judicial, a los factores de poder, etcétera. Entonces, por eso lo pongo en ese orden. Está bien, sí. Está bien, está bien. Sí. En este momento está siendo recibido Alberto Fernández por Emmanuel Macron, está en vivo. Sí. Transmitiéndose, ¿cuánta importancia tiene lo que pueda pasar ahí? Ayer te lo quería preguntar, digo. Macron, porque es el presidente de Francia, en este caso tiene una importancia muy alta, más allá de que siempre Francia es un país grande, porque el Club de París es un club cuya presidencia natural la ejerce Francia. Claro. Y una un guiño de Macron en el sentido de que, bueno, entendemos las dificultades y estamos dispuestos a posponer, porque lo que se le está pidiendo al Club de París es que posponga la obligación y que no aplique los punitorios, que son altísimos, del 9% creo que son. Sí. Entonces, está pidiendo Argentina, bueno, miren, tenemos esta situación, está grabada la palma, todo lo que hay. El Club de París tiene en sus reglas que cualquier acuerdo requiere que el país tenga un acuerdo con el fondo. Entonces, le dicen, bueno, venga con el acuerdo, estamos, viste, ahí mordiéndonos la cola con claro, el tema. Claro. ¿Qué le está diciendo a la Argentina? Muy bien, pospongan el vencimiento hasta después que tengamos el acuerdo con el fondo y después volvemos a negociar con ustedes. Por eso es muy importante lo que hoy se pueda acordar allí. En de este momento, manera, está entrando, creo, ahora mismo está entrando Alberto Fernández, creo que está en la foto de rigor. La reunión, el evento, a mi juicio, ¿dónde? Es el de el Georgieva. Mañana, ¿no? Mañana, Georgieva, el Papa, Guzmán, Alberto Fernández, y algunos dicen por Zoom o algún sistema, Yellen. Sí. la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Sí. Bueno. Entonces, ese evento puede dar señales de para dónde pueden ir las cosas, ¿no es cierto? Creo que, bueno, toda esta preparación que Portugal acompaña, España acompaña, si Francia acompaña, si Italia acompaña, es decir, también ayuda, aunque todos sabemos que después el hay un tema. A ver, que lo digo sencillo. Para cambiar las rutinas del fondo hacen falta más del 85% de los votos positivos. Estados Unidos tiene el 16 y pico, el 17. Por eso se dice que tiene poder de veto. Porque sin el voto de... Aunque todo el mundo votara a favor... Si Estados Unidos vota en contra, no hay votos, de acuerdo a los estatutos del fondo, para modificar ninguna de las cosas que están acordadas. El voto de Estados Unidos no habilita las cosas, pero sí las impide. Por eso tiene poder de veto. Sí. Bueno, si ahí le ponemos el... pedido de los representantes demócratas de que el gobierno de los Estados Unidos le exija, dice le exija al Fondo Monetario que postergue los vencimientos de deuda de los países. ¿Qué pasa? Están, Marco, en este momento hablando Alberto Fernández y pongámoslo en la puerta del Palacio del Liceo. Pongámoslo, más importante que yo, seguro. Junto a Francia se muestra aliado a la Argentina en la producción de las vacunas. Por supuesto, está siendo traducido, ¿no? Bueno, ahí lo dejaron de traducir. En este momento Macron hace referencia al aspecto económico de fondo, uno de los más importantes de la gira, haciendo referencia también a la deuda con el Club de París y el apoyo que esperan brindarle para la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, la traducción no es simultánea, obviamente. Por momentos se da la traducción. Están en el frente del Palacio del Liceo. Está hablando en este momento Emmanuel Macron. Pero creo que fue claro esto, digo, que sí se llegó a traducir acerca de el apoyo que Francia le daría. Es las dos cosas que yo dije, ¿no? Sí, efectivamente. Macron medio que dijo, bueno, está bien, vamos a respaldar lo que dijo Heller, y lo tiró. No me agrandes tanto. Sandrita, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo día, obviamente no, está hablando Emmanuel Macron en un atril y con Alberto Fernández al lado. Las previsiones de lo que podía esperarse, que más o menos uno trata de anticipar. Sería muy importante si hoy efectivamente Macron anuncia algo de eso, si la traducción es real, digamos, está bien hecha. Sí. Claro, porque tal vez, sí, por viste, supuesto. Siempre el problema de la coma y del acento es es un problema en castellano, imagínate la traducción. Claro. No, porque él puede haber dicho, sí, vamos a conversar con Argentina sobre estos temas que son las inquietudes que tiene la Argentina. Qué distinto que diga, sí, vamos a acompañar a la Argentina en estos planteos que tiene. En la agenda está. En la agenda está. En agenda está, parte de la discusión es, y bueno, habrá que... Yo tiendo a creer. A ver, ahí tenemos una mejor traducción de lo que está diciendo. Quisiera recalcar aquí su acción determinada, pacificadora en el tema de Venezuela. Lo quería recalcar aquí. Nosotros también tenemos apego a la estabilidad de toda la región y que se encuentre un camino pacífico en ese país que es un país querido para ambos. Una vez más, muchísimas gracias, querido presidente, estar aquí. Bienvenido. Bien, ahí va a hablar

¿Qué título? ¿De qué título estaba hablando? No, los títulos de los temas, sí, están los títulos. Ah, sí, ah, sí, sí, claro, sí, pues, sí, le puso los títulos, ¿no? Claro, obviamente. Le puso los títulos, claro, a los claro, temas. Claro, claro, claro. Sí. No, y me parece que hay una cosa medio empática también, ¿no? Entre ellos, sí, por lo menos, sí, parece que hay feeling, parece que hay feeling. Bueno, ojalá, ojalá que salgan las cosas como tienen que salir. Che, nos fuimos arriba de lo, hablando de los títulos, pensé que me hablaba del noticiero. Un amigo, no, que, te, no, un amigo que te regala una guitarra. Es perdón, no me digas que yo me extendí, yo lo único que hice fue escuchar. No, estaba el presidente, obviamente. Néstor, no te saludamos porque apareciste cuando estaba hablando. Estaba hablando el presidente, que voy a pretender buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, veremos después cuando salgan de la reunión. Claro, a ver lo que dice. Pero un tipo que te regala una guitarra es un amigo. Dale. Obvio. Pero ya la tiene de antes, dijo. Sí. No es de ahora. La tiene, y no se la pidió que se la devolviera. Eso ya es bueno, es una buena señal. Carlos, ¿te parece? Volvemos a charlar mañana. Que tengan linda jornada. Chau. Carlos, que estuvo con nosotros en el pase. Nosotros nos vamos a ir a las noticias ahora de 8:30. Gracias, Marquitos. Beso grande. Me voy a tocar la guitarra. No me la regaló Macron, pero me quedo escuchándolo así igual. Muy bien. Nos vamos a las noticias cuando regresamos. Arranca Caballero de Día aquí en la Escudería de los Sueños.